Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, genera siempre mucho interés y también bastante respeto, la inversión en bolsa, sobre todo para quien está empezando. Vamos a mirar unos papeles, unas notas que tenemos aquí, que proponen como una metodología, una forma de hacer las cosas y también hablan de una herramienta que igual ayuda a arrancar. Tenemos aquí un documento, tres claves para invertir en bolsa y luego otros apuntes sobre Indexa Capital y esto de la inversión indexada. La idea es sacar el jugo a esto, ¿no? Ver cómo alguien puede pasar de no saber por dónde empezar a invertir con un poco más de criterio. Exacto. A ver si eso de sacar rentabilidad es posible sin ser un experto y, sobre todo, qué pasos lógicos, qué método proponen estos papeles. Y tocaremos eso que dices, lo del riesgo, que es clave para no llevarse sustos, y el tema de la cabeza, lo psicológico, que a veces se olvida. Y sí, miraremos también esa opción de gestión pasiva a ver qué tal encaja. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Venga, pues empezamos por la pregunta del millón, esa que frena a mucha gente. ¿La bolsa es solo para listos, para gente con información secreta? Porque uno de los textos que tenemos dice que no es un privilegio, sino, y lo leo tal cual, la recompensa a un proceso de aprendizaje. Me gusta cómo suena eso, ¿eh? Como algo que se aprende. Sí, le quita un poco el mito, ¿verdad? Como que no hace falta ser un gurú. De hecho, sugiere que a veces te metes casi sin querer, ¿no? Imagínate que heredas unas acciones y no tienes ni idea de qué hacer. Ahí lo primero que dice es... calma, mira un poco qué tienes, infórmate lo básico, pero si te pica el gusanillo y quieres ir más allá, pues lo lógico según esto es buscar algo de formación. No un máster, pero sí un curso, un método, algo que te dé una estructura. Una estructura, claro, para no ir dando palos de ciego, que es lo típico al principio. Y aquí es donde uno de los documentos se pone interesante, con eso que llama la metodología de los tres pilares. Dice que se basa en la lógica, en un método claro y que cada pilar tiene un peso distinto. A ver, vamos a ver esto. Pilar número uno, y le dan ojo el 50% del peso total. Es el análisis y selección de valores. La mitad, ¿eh? Sí. Casi nada. El mensaje es claro. Tu curro principal, donde más tiempo tienes que echar, según esto, es en elegir bien dónde metes la pasta. Tal cual. Pero fíjate, lo interesante no es solo elegir bien, que suena un poco obvio, sino el peso que le dan, 50%. Eso significa apostar fuerte por tu capacidad de encontrar buenas empresas, buenos activos. Es valorar mucho el análisis individual, ¿sabes? Implica investigar, entender negocios, vamos, un trabajo importante. Se aleja de lo pasivo, desde luego. Entendido. Es apostar por el análisis activo, como dices. Pero claro, puedes elegir muy bien y que luego la cosa se tuerza, ¿no? Y ahí entra el segundo pilar, gestión del riesgo. Le dan un 30%, lo llaman indispensable, la red de seguridad, vamos. Y dan un ejemplo práctico. Revisar la cartera cada semana para reubicar los stops. Hablan de stops. Suena a freno, ¿no? Exacto, es justo eso. Un stop loss, para ser técnicos, es una orden que tú dejas puesta para que, si una acción baja de un precio que tú has marcado, se venda sola, automáticamente. Es como un seguro, ¿sabes? Para cortar las pérdidas antes de que se hagan muy grandes. Vale, un seguro automático. ¿Y lo de revisarlos cada semana? ¿Para aquí? Buena pregunta. No es ponerlo y olvidarte. Imagina que compras una acción y sube. Pues igual quieres subir el stop loss también para asegurarte una parte de esa ganancia que ya tienes. Si luego la acción cae, vendes, pero ya has protegido algo. Revisarlos semanalmente, según este método, es una forma de ser disciplinado, ¿sabes? De mantener esa red actualizada a cómo se mueve el mercado y tu inversión. Es proteger el capital y las ganancias de forma sistemática. Vale. Tenemos análisis, 50%, y protección, 30%. Queda un 20% para el tercer pilar, la psicología. Parece el pequeño de la familia, pero el texto dice que es absolutamente fundamental. Y avisa, ojo con el ego. Parece que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo a veces. Y aquí, yo creo, está una de las claves más interesantes del material, ¿eh? Porque no se queda en el típico controla tus emociones. Señala el error psicológico que más daño hace y que más se comete. No saber reconocer que te has equivocado con una inversión. Cita algo que seguro que a muchos les suena. Ves que la acción va bajando, te cuesta mucho trabajo venderlo porque confías en que vuelva a subir. Y eso es un gran error. Ese apego, esa esperanza contra la evidencia. Eso es lo que tumba muchas cuentas. O sea, que el problema no es tanto fliparse cuando ganas, sino quedarse paralizado o negar la realidad cuando pierdes. Justo. Ese es el punto crítico que destaca el texto. La habilidad psicológica clave, según esto, es la disciplina de hierro para ejecutar tu plan. Por ejemplo, si salta el stop loss que pusiste, vender, sin dudar. Sin que el ego, no puedo haberme equivocado, o la esperanza, seguro que remonta, te frenen. Aceptar la pérdida pequeña para evitar la grande. Esa capacidad de cortar por lo sano, según el plan, es lo que da la consistencia. Ese 20% puede ser la diferencia entre un plan bonito y un resultado real. Queda claro el trío. Análisis, riesgo, mente. Pero espera, que el documento añade dos reglas de oro más, como extras. La primera, ignora el ruido, sigue tu método. Aconseja estar informado, sí, pero con distancia. Que no te líen las noticias de cada día. Dice que muchas noticias tienen intereses detrás, bancos, promocionando sus cosas. La clave es operar solo con tu método, sin hacer caso al último titular o al experto de turno. Buf, esto hoy en día es vital, ¿eh? Con la cantidad de información, de ruido que hay, desarrollar ese filtro, saber qué es importante y qué no, y confiar en tu sistema, bueno, una vez que lo tienes claro, claro. Imagina que sale una noticia malísima de un sector donde tienes algo. El ruido te dice, vende, vende. Seguir tu método sería, a ver, cambia esto por lo que invertí. Ha saltado mi stop, pero no vender por puro pánico. Tiene lógica, sí. Y la segunda regla de oro. Esa es, no inviertas solo, busca una comunidad. Le da importancia apoyarse en otra gente que también invierte. Compartir dudas, problemas, alguna alegría. Dice que ayuda a mantenerse motivado, a resolver cosas más rápido y a no sentirse tan solo, que al principio esto puede parecer un mundo. Aprender de otros, contrastar ideas, siempre con ojo crítico, claro, puede ser útil. Interesante eso. Primero te dice, ignora el ruido y luego busca gente. Supongo que la clave es encontrar gente que aporte y no que sea más ruido todavía, ¿no? ¿Dice algo de cómo encontrar esa buena comunidad? No, no entra en ese detalle de cómo elegirla, pero se entiende que busca un sitio donde se hable con cabeza, ¿no? Donde se discutan métodos, se aprenda. No un sitio de chivatazos o de venirse arriba sin motivo. El rollo es apoyarse y contrastar, no seguir a la masa porque sí. Vale, tenemos los pilares, las reglas. Suena bien. Disciplina, método, riesgo, cabeza. Pero ponerlo en marcha, sobre todo al empezar, puede ser un poco agobiante, ¿no? Y aquí es donde conectamos con las otras notas, las que hablan de la gestión pasiva, la inversión indexada como una forma de empezar. La llaman inteligente y con menos esfuerzo. Exacto. Ali hilan la teoría general con algo práctico. Y mencionan un nombre, Indexa Capital. Lo ponen como ejemplo de un gestor de estos automáticos, los robo-advisors, que funcionan por Internet y usan fondos indexados. Fondos indexados. Suena mucho, pero igual no todo el mundo sabe exactamente qué es. ¿Lo aclaramos rápido? Claro, mira, muy fácil. Un fondo indexado es como una cesta de la compra que intenta copiar automáticamente lo que hace un índice entero. Por ejemplo, un fondo del IBEX 35 compra las 35 empresas del IBEX, en la misma proporción. No intenta ser más listo que el mercado eligiendo las mejores, sino que busca sacar la rentabilidad media de ese mercado. Es más simple y, sobre todo, tiene costes muy bajos. En vez de buscar la aguja en el pajar, compras el pajar entero, digamos. Vale, compras el mercado en bloque. Entendido. ¿Y cómo se relaciona esto con los pilares de antes? Pues ahí está lo interesante que sugieren los papeles. Piensa en los pilares. Análisis 50%, riesgo 30%, psicología 20%. La inversión indexada automática, como la que describen de Indexa, ataca varios de estos puntos. Primero, al invertir en índices, ya tienes mucha diversificación desde el principio. Eso reduce el riesgo de que una sola empresa te haga un roto. Toca el pilar 2, el del riesgo. Segundo, te quita casi todo el trabajo de análisis y selección, pilar 1. ese 50% de esfuerzo. Ya no buscas acciones una a una. El índice lo hace por ti. Tu análisis es más bien decidir en qué mercados grandes quieres estar. España, global, bonos. Y supongo que para la cabeza, para la psicología, también ayuda. Muchísimo. Al ser automático, las decisiones de comprar, vender, reajustar, las hace el sistema por ti, siguiendo unas reglas. Esto quita de en medio las emociones, pilar 3. Evita que compres por euforia o vendas por pánico. El sistema sigue el plan, haga sol o llueva. Para alguien que empieza, esto puede ser una ayuda enorme para no caer en los errores típicos de la psicología del inversor. Es como externalizar la disciplina. Es una idea potente, ¿eh? Usar la tecnología para controlar nuestras propias debilidades al invertir. Los papeles también insisten mucho en las bajas comisiones de la inversión indexada. Dicen que menos costes es igual a más rentabilidad a la larga. Ese es un argumento central de la inversión pasiva, ¿sí? Minimizar costes es de las pocas cosas que puedes controlar directamente y tiene un impacto brutal a largo plazo. Piensa en el interés compuesto. Un 1% o 1,5% menos de comisión cada año durante décadas es muchísimo dinero de diferencia al final. Los documentos sobre Indexa mencionan incluso una cosa concreta para empezar ahorrando, eso del plan amigo. ¿Y eso qué es? Pues explican que si te apuntas con una invitación de alguien que ya está dentro, tanto tú como el que te invita tenéis la gestión gratis de los primeros 15.000 euros durante un año. A ver, importante. Esto te quita la comisión de Indexa por gestionar y asesorar esa primera parte durante el primer año. Lo que no quita son los costes propios de los fondos indexados donde inviertes, que aunque son bajos, existen, un 0,1%, 0,2% al año, por ahí, ni las comisiones del banco donde está el dinero y los fondos. Pero bueno, lo presentan como una forma de empezar con un empujoncito, ¿sabes? Reduciendo costes al principio. Vale, un incentivo de marketing. Pero que va en la línea de eso, de minimizar costes, ¿no? Sí. Cuadra con la filosofía general. Se plantea como una manera práctica de empezar a invertir con disciplina y bajo coste, usando la tecnología para automatizar cosas que si las haces a mano requieren más tiempo, saber más y, sobre todo, mucho más control de los nervios para un principiante. Entonces, intentando resumir el mensaje principal de todo esto para alguien que se lo está pensando, parece que la idea clave es quitarle el misterio a esto de invertir. Que el éxito, según dicen aquí, no va tanto de ser un genio, sino de aplicar la lógica, la disciplina y un método, rigurosamente. Totalmente. La rentabilidad no es suerte, es el resultado de un proceso. Aprender, poner unas reglas, sean de análisis activo o pasivas, como indexarse, y seguirlas a rajatabla. Y la inversión indexada automática, como la de Indexa que mencionan, sale como una forma muy práctica de poner esa disciplina en marcha desde el minuto uno. Sobre todo para controlar las emociones y diversificar, y con los costes a raya. Así que los primeros pasos prácticos que podríamos sacar de aquí serían 1. Elegir un método que te encaje, más de analizar tú o más automático para empezar. 2. Tener muy claro cómo vas a controlar el riesgo con stops si eliges tú las acciones o confiando en la diversificación si te indexas. Y 3. Ser súper consciente de que la batalla es también mental y trabajar el autocontrol y la humildad desde el principio. Exactamente. Esos serían los cimientos para empezar, según lo que cuentan estas fuentes. Definir el cómo, poner la red de seguridad y empezar a conocerse a uno mismo como inversor. Muy bien. Pues hemos repasado esta metodología de los tres pilares, análisis, riesgo y psicología, y hemos visto cómo algo como la inversión indexada automática puede ser una forma de aplicar esto, sobre todo para ayudar con la disciplina al principio. Y esto nos deja, creo, con una reflexión final interesante, porque los papeles que hemos visto ponen sobre la mesa dos caminos. No es que sean incompatibles para siempre, pero sí plantean una elección al empezar. Por un lado, la metodología de pilares le da un peso brutal, un 50%, a que tú elijas bien las acciones. Dice que ahí está la clave. Pero por otro lado, te presentan la gestión pasiva, la indexada, como una opción inteligente y con menos esfuerzo, que justamente evita tener que elegir acciones una a una. Quizás la pregunta que queda en el aire para quien nos oye es ¿qué me va más a mí? ¿Qué encaja con mi forma de ser, con el tiempo que tengo, con las ganas que tengo de meterme en ese proceso de aprendizaje? ¿Me llama más el reto de analizar y elegir yo, o prefiero la eficiencia y la disciplina automática de indexarme? Para empezar, es una pregunta muy personal, creo, y muy importante para seguir pensando antes de dar el siguiente paso. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común.